ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ahora sí ha llegado el momento de entrar de lleno y comenzar el programa de esta noche. Como ya te habíamos mencionado anteriormente, hoy estaremos hablando acerca del libro del Apocalipsis en la tercera parte del mensaje que el primer ángel explicó. Ahora hablaremos de una de las partes de este mensaje donde nos habla de cómo se mantiene la relación con Dios. Recordemos que el ángel de Apocalipsis nos proclama que la hora del juicio de Dios había llegado. Así es, una de las cosas principales y fundamentales es recordar aquel mensaje mencionado en Apocalipsis 14, donde nos menciona acerca de los mensajes de los tres ángeles, pero en el primer ángel nos habla acerca precisamente en la última parte acerca del el juicio. Muchas personas, sin duda, que quieren evitar considerar la idea de que hay un juicio divino en el cielo. Muchas de nuestros hermanos de otras denominaciones dicen que este juicio no existe o que este juicio es de diferente manera. Porque a la gran mayoría y sobre todo a los que no creen en Dios, les aterra pensar que tendrán que presentarse delante de Dios para responder por lo que ellos hayan hecho. Es sin duda que algunos piensan que esto concuerda con la idea de un Dios amante y perdonador. No concuerda. No es fácil asimilar que si un Dios nos va a enjuiciar, ¿cómo puede ser perdonador y cómo nos puede amar? Afirman algunos que Dios simplemente nos perdona sin necesidad de que las cosas salgan a la luz en un juicio. Pero debemos de detenernos por un momento y analizar el tema desde una perspectiva más amplia, amigos. Observemos lo que dice el primer versículo del libro del Apocalipsis. Así es, el primer versículo del libro del Apocalipsis que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe de suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. ¿A quién le revela el libro del Apocalipsis? ¿A quién se revela este libro del Apocalipsis, mis amigos? Claro, lo hizo Juan, pero dice la palabra de Dios que se le revela a Jesucristo. Si tú o yo queremos conocer a Jesús, debemos de leer primero los evangelios. Pero no podemos detenernos allí. Si queremos percibir un panorama completamente amplio acerca de esto, podemos leer el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, pero en especial el Apocalipsis, que también es una revelación de Jesús. El libro del Apocalipsis nos muestra a Jesús profundamente involucrado en un juicio que tiene lugar en los tiempos del fin. Ese juicio, sin embargo, mis queridos amigos, también se relaciona con el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación, en fin, muchas cosas que se mencionan allí. Por eso es necesario que entendamos cómo es el caso del juicio. La verdad del Evangelio no descarta la realidad del juicio y además, ¿en qué consiste ese supuesto juicio que se menciona en el libro del Apocalipsis? Recordemos entonces que al principio de todo, un ángel rebelde puso en entredicho el carácter de nuestro Dios. Lucifer declaró ante todo el universo que Dios era injusto. Ahora, después de transcurrido miles de años, el universo ha visto los resultados de las actividades de Lucifer en nuestro planeta. El universo ha sido testigo de la crueldad, el sufrimiento, el abuso y los horrores de la guerra. La mayoría de nosotros desconocemos cómo es esta vida fuera de este mundo lleno de maldad y pecado. Pensamos que no existen mundos externos fuera de este planeta Tierra, y si lo existen son deformes y de otra forma que nosotros no entendemos, de color verde, otra manera de color gris, o con otras facciones, en fin. La humanidad pecaminosa se configura, o más bien la humanidad se hace una idea de cómo es el universo fuera de este planeta, y claro, lo pinta deforme y no como el plan, no como lo que conocemos nosotros acerca de cómo es el mundo de planetas no caídos, universos externos al nuestro. Por eso debemos de darnos cuenta que la mayoría de ellos han sido testigos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. También todos estos mundos han observado todo lo que Dios ha hecho para advertirnos a todos nosotros sobre las consecuencias del pecado y todo lo que ha hecho para salvarnos. Aquí se refleja todo como es el pecado tal cual, y aún así queda por aclarar grandes interrogantes. Porque podemos pensar, ¿ha sido Dios justo en su trato por cada uno de nosotros? La mayoría de los no cristianos o aquellos que no creen en Dios, pues lo niegan, dicen, no, es que Dios es malo, es injusto, ¿por qué permite la muerte? ¿Por qué permite que mi familiar le pase esto a otro? ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué si yo soy hecho cosas buenas, a mí me pasa cosas malas? Por eso, mis hermanos y amigos, muchos hacen estas preguntas, perdón, y han tenido las oportunidades de tomar una decisión para toda su eternidad y siempre la han rechazado. Por eso podemos pensar, ¿realmente tenemos libre albedrío? ¿O el Señor nuestro Dios nos está jugando con nosotros a través de diferentes formas de vida? ¿Cómo es que lo podemos ver, analizar, palpar para descubrir que Dios es amante y eterno y que todo lo que hace es para beneficio de nosotros? Por eso, el juicio que se menciona en el libro del Apocalipsis resuelve todas estas interrogantes. Gracias a que existe este juicio y a que cada caso debe de ser revisado, el universo entero disfrutará de la oportunidad de comprobar que Dios es verdaderamente justo. Todo el universo tendrá la oportunidad de constatar que los que estamos perdidos no podremos culpar a nadie ni a nada, excepto a nuestras propias decisiones, porque si Dios Jesús nos dio la oportunidad de seguir su camino y lo rechazamos, andamos haciendo nuestro propio camino en este mundo lleno de maldad, entonces estamos mal y conforme a nuestras decisiones tenemos el pago de nuestros actos. Dios entonces ha hecho todo lo que puede para salvarnos. Cuando todo termine, mi hermano, el universo entero entonará gozosamente un coro de alabanza, que dice así, porque sus juicios son verdaderos y justos, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. El juicio, mi querido amigo, también resuelve el asunto del pecado de una vez por todas. Dios tiene en algún momento que poner el punto final y decir, basta ya. Él no tiene en algún él no quiere que el pecado y el sufrimiento continúen para siempre, y por eso ha fijado el momento cuando la puerta se habrá de cerrar para la maldad y el pecado será erradicado. Sin embargo, Dios permite que todos, sin excepción, entiendan cómo es que ha llegado a esa decisión. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 anuncia que ha llegado la hora de su juicio. El versículo 14 anuncia que el Hijo del Hombre llega en las nubes, un acontecimiento que sucede después del juicio. El juicio de Dios precede el regreso de Jesús. Tomando en cuenta los resultados de ese juicio, Jesús entonces recompensará a cada uno según su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Si Jesús regresa para hacer justicia antes de su venida, mis hermanos, tiene que haber habido un juicio para determinar lo que le corresponde a cada persona. Pero pronto llegará el día cuando las decisiones que hayamos tomado determinarán nuestro destino eterno. El apóstol Juan lo describió allá en el versículo 12 de Apocalipsis 22 de la siguiente forma. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. El pecado, tú y yo lo conocemos como es. Es una epidemia mortal que se ha desatado sobre todo nuestro planeta Tierra. Es necesario que Dios lo erradique, lo elimine, pero lo hará únicamente cuando cada uno de nosotros haya tomado una decisión. Una decisión donde debemos de escoger seguir a Dios o seguir a Lucifer en medio de esta maldad, en seguir esas ideas o esas cosas que nos pasan en nuestra mente cuando vivimos cada semana, cada día, a veces mintiendo, a veces comiendo lo que no debemos, tomando lo que no debemos, predicando a los demás algo que no debemos y haciendo nuestra propia voluntad, tratando de gozar de lo que este mundo ofrece, en lugar de hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso, el propósito del regreso de Jesús no es destruir a cada uno que comete maldad, a todos los pecadores, sino de erradicar y destruir el pecado, no a la persona, sino el acto malicioso que puede destruir mentes, corazones, vida, espíritu y acabar con todos nosotros. Por esa razón, Él nos ha dado este urgente mensaje acerca del juicio final, la adoración y la lealtad que le debemos a nuestro Dios. Algo que es muy importante que nosotros tengamos. A medida que nos aproximamos a la conclusión de nuestra historia, mi querido amigo, más se acerca la terminación del juicio. Y demasiada gente se ha dejado adormecer por un falso sentimiento de seguridad. Sí, así es. Hay un falso sentimiento de seguridad que te mantiene tranquilo sin necesidad de buscar a Dios a través de la Biblia, del estudio diario, de la oración. Y dices, bueno, ¿para qué estudio? Lo voy a escuchar el sábado en la iglesia. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago el otro? Si de todas maneras Jesús no ha venido. Entonces no tengo necesidad de encontrarme con Dios cada mañana. Una falsa oportunidad que te dice que debes de estar tranquilo, sin prisa, sin ninguna actividad necesaria para seguir tus pasos. Más bien, para seguir los pasos de Dios y seguir tus propios pasos en este mundo de maldad. Pero mis amigos, vamos a seguir platicando acerca de eso en un momento más. ¿Qué te parece si disfrutamos de una alabanza y regresamos rápidamente para continuar con el mensaje y la parte final del mensaje de esta noche? Regresamos. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de de tu gloria y allí los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazará. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Bueno, mis amigos, vamos rápidamente a la última parte que tenemos para ti a través de este tu programa. Como te habíamos mencionado, demasiada gente piensa que hay un falso sentimiento de seguridad, que no va a pasar nada, que Cristo no va a venir, pero algunos ni siquiera piensan que ni se plantean la necesidad de obtener un perdón divino, porque para ellos no existe Dios. Y si existe, es un Dios malo que hace cosas malas y no necesitan el perdón de ese mismo Dios. Por eso, muchos de ellos desean no buscar a Dios. No quieren su perdón. Quieren seguir haciendo su vida lleno de pecado, haciendo las cosas que para ellos es bueno, y haciendo maldad infinita, solo destruyendo su propia vida, porque no necesitan el perdón divino, según desde su punto de vista. Hace muchos años, mis amigos, en un pueblo del oeste norteamericano, un hombre mató a un amigo en un momento de ira. Aquel hecho no se correspondía con una conducta habitual de este hombre. Por eso habían investigado acerca de él, si realmente era malo o lo había decidido hacer, por qué lo hizo, por qué lo mató, qué es lo que había pasado. Entonces, cuando intentaron investigar acerca de su vida, descubrieron que él no tenía antecedentes penales. Era un ciudadano respetable, una persona estimada y querida por todos sus conciudadanos. Entonces, el juez, cuando fue presentado ante él, el juez lo sentenció para morir en la horca. Así es, en la horca en aquel entonces. Conmovidos por el fallo judicial, sus propios familiares y amigos hicieron circular una petición por todo el estado de aquel lugar. Miles de personas la firmaron. En ella apelaban al gobernador para que perdonara a este reo. La reacción de la ciudadanía tocó el corazón del gobernador. Luego de meditar acerca del caso durante un tiempo considerable, decidió entonces el gobernador perdonar al condenado. Pero para probar su sinceridad, el gobernador decidió ir personalmente a llevarle el documento del perdón. Se vistió como un ministro, como un pastor, como un sacerdote religioso y llegó a la prisión con el documento en mano. El prisionero, sin embargo, rehusó verlo. Los guardias lo instaron a que por lo menos aceptara una corta visita, pero él se negó rotundamente. ¿Por qué tenía él que hablar con un predicador? Él no quería saber nada de la religión. Un par de horas más tarde, El alcalde visitó al prisionero y le contó que el gobernador había estado allí con el documento de perdón. Profundamente desilusionado, el joven le escribió una carta al gobernador pidiéndole disculpas. El gobernador simplemente escribió en la parte superior de la carta: "Este caso no es de mi incumbencia, es de Dios". Cuando las autoridades finalmente llevaron al prisionero a la horca, alguien le preguntó: "¿Deseas decir algo?". Su respuesta fue escueta pero significativa. Él dijo: "No me llevan a la horca por mi crimen. El gobernador me había perdonado. Me van a ejecutar porque rechacé el perdón de Dios". Aquel hombre murió a pesar de que podía haber seguido con vida. Rechazó la oferta de perdón simplemente porque su perdón venía vestido de un sacerdote, de un ministro, de un hombre de Dios. Recordemos, mis amigos, que Dios nos ha enviado un mensaje urgente expresando su inmenso amor por toda la especie humana. Aceptar este mensaje significa vida. Rechazarlo conduce a la muerte eterna. Dios respeta nuestro libre albedrío. Él ni obliga, ni fuerza, ni manipula a nadie. Con el más tierno amor nos llama a cada uno de nosotros para que respondamos su gracia, para que le rindamos completamente nuestras vidas y le adoremos como el Creador, Salvador y Señor que es y que se merece. ¿Sientes acaso tú o yo que Dios nos está llamando para que podamos vivir en una experiencia espiritual más profunda? ¿O realmente pensamos que no necesitamos a este Dios que tanto nos busca? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te espera? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida, mi querido amigo y hermano? Por hoy hemos llegado al final, pero no sin antes recordarte que mañana hablaremos acerca de ese juicio mencionado en Apocalipsis 14:7. ¿Cuándo empieza? Y si ya empezó, ¿cuándo sucedió? ¿Qué nos dice el libro de Daniel acerca de ello? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pasa con el juicio que se menciona en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis? ¿Dónde será? ¿Cómo se llevó a cabo? Y detalles importantes que debemos de saber acerca de este libro profético. Muchos de nuestros hermanos y amigos de la radio y otros hermanos adventistas ya conocen todo este tema, pero muchos otros no lo conocen. Por eso estaremos recordando esos pequeños detalles y mañana lo estaremos analizando un poquito más, recordando dónde se llevará a cabo, cómo fue, qué sucedió y qué pasará para todos aquellos que hayan sido juzgados en este juicio mencionado en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel. Mañana comentaremos mucho o un poco más al respecto. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Definitivamente nuestra boca no debe, o más bien no está apta para, Señor, elevar una plegaria a ti, sobre todo honrar tu nombre, porque somos pecadores, porque cada ratito cometemos pecados, porque somos malos naturalmente en este mundo lleno de maldad. Sin en cambio, Señor, recurrimos a tu perdón. y a la oportunidad de poder seguir esperando, teniendo la esperanza de eliminar y erradicar el pecado de nuestras vidas, de este mundo lleno de maldad. Tu palabra menciona acerca de un juicio en el cual se llevará a cabo el pago de todas estas cosas malas que se cometen en este mundo. Ayúdanos a ser comprensibles, a saber de este mensaje, y Señor, que nos acerquemos más a ti a través del conocimiento de tu palabra, de la Biblia, del libro de Apocalipsis y de Daniel. Te rogamos en esta noche que todos aquellos que nos escucharon, tú les bendigas, les protejas, los llenes de tu amor y misericordia y les enseñes tu buen camino. Protégeles, Señor, y hazle conforme a tu voluntad en todas aquellas necesidades que ellos tengan. No permitas que nos alejemos, sino al contrario, permite, Señor, que nos acerquemos más a ti, llenos de tu bendito amor. Te suplicamos todo esto, Señor, no porque tengamos algún mérito, sino lo rogamos en el sagrado y bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti.